那时候安徽电动大的是嘛，那时候古典什么那时候乡里那时候压力什么那时候你是打什么你在那Muy buenas noches, mi nombre es Antonia Aguilar Ramírez, soy una de las desplazadas de San Juan Copala. A nuestro regreso de San Juan Copala, el gobernador de Oaxaca no nos permite regresar a nuestro pueblo. Hoy estamos invitando a todas las personas que quieran solidarizarse con nosotros para acompañar nuestro regreso a retorno de San Juan Copala. Solamente así podemos entrar a nuestro hogar.Que hemos sido desplazados de San Juan Copala. Oye, a Neto, ahora ni dos, tres, neta, y vaga, chenita, Juan, no, Neto, socalos, me invitamos a Nodazo, Nodani, Neto, Gurianchma, Nodani, Twini, Mera, Neto, invitamos a todos los compañeros que quieran acompañarnos. Nos encontramos aquí el plantón de Zócalo.Nuestra salida de regreso para alcanzar a los compañeros que están intentando entrar en San Juan Copala, el día miércoles 1 de febrero a las 20 horas sería nuestra salida para alcanzar a todos los demás.Ang chumasa na neso, karon ni sa nuchay panit wini yah ni neso, yah sa kung gobernador na yah ko ni. Kumani so neso, porque desgraciadamente nuestro gobierno no nos quiere escuchar nuestro problema y él apoya más a los paramilitares que hoy están allá invadiendo nuestro propiedades, nuestra casa, que nuestros niños tienen derecho de pertenecer ahí y ellos hoy nos están sacando de nuestro pueblo. Los invitamos a todos los compañeros que quieran acompañarnos y les agradecemos muchísimo. Los que quieran, aquí estamos en el plantón de Zócalo. Muchas gracias. Cuando oye mi febrero, o catun reni, o gabi, chica, ni sané.Cuando ni quien me invita a mano da eso nego ni van eso cane nariz vini ni vini va con ya doni ya doni vez menos da eso estas mutaciones eso